Este fin de semana se va a estar cumpliendo un nuevo aniversario de lo que fue el conocido ataque de la calle 30, que es el nombre del cual se conocen los acontecimientos que se vivieron alrededor de la caída de lo que era una imprenta donde vivía parte de integrantes de Montoneros, y que finalmente pasaron los acontecimientos en los cuales se dieron asesinatos, desapariciones, secuestros y el robo, declaran ahí. Una historia muy conocida para la ciudad de La Plata, para la militancia, para la sociedad, para los organismos de derechos humanos. Y en ese marco, la Comisión Provincial por la Memoria está realizando una muestra que se llama ¿Por qué la DIPVA no habla de Clara Anaí? Lo cual ya es un título que nos inquieta bastante. La DIPVA tiene que ver con la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires, que tenía una sede, que después fue expropiada y fue transformada a la Comisión por la Memoria. Y esta muestra, bueno, indaga un poco sobre qué hay en la DIPVA sobre ese ataque y qué no hay. Una iniciativa muy interesante que se está a punto de estrenar. Y para hablar un poco de esto, tenemos a Claudia Bellinieri de la Comisión Provincial por la Memoria para charlar un poquito de todo esto. Claudia, ¿cómo va? Buen día. Buenos días. ¿Cómo están por ahí? Bien, Claudia. Gracias por atendernos como siempre. Bueno, les cuento sí. Un poquito la muestra. Dale. En realidad tiene un nombre particular, pero son documentos de la Dirección de Inteligencia, como bien decías, que ya conforman en sí mismo este archivo, en sí mismo todo el archivo, todo el conjunto documental, es parte de un patrimonio de la UNESCO, es parte del patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Así que en sí mismo ya esos papeles que vamos a exponer y que vamos a compartir con toda la comunidad y con todos los que participen del acto en homenaje a Chicha y el acto de repudio a lo que pasó en esa casa hace ya tantos años y por la búsqueda de Clara Anaí, son documentos que han sido, ya te digo, parte de ese patrimonio. Y también son documentos que forman parte de otro patrimonio, también muy interesante, que habrá que ver cómo finalmente se consolidan, pero que son los patrimonios que se conforman a través de los juicios, ¿no es cierto? Los juicios de lesa humanidad que nosotros, como Comisión Provincial por la Memoria, hemos trabajado aportando pruebas, ¿no es cierto? En estos juicios aportamos pruebas y también en este caso el juicio del circuito CAMPS en sí mismo, ¿no? Todo este juicio, toda la parte de la primera instancia, pero también finalmente toda la parte en donde el tribunal oral dicta la sentencia, todo eso forma parte de un acervo documental que tiene mucha trascendencia y esos documentos están justamente formando parte de ese juicio tan importante que fue el juicio que se hizo en La Plata, por lo que se conoce con el nombre de Circuito CAMPS. Así que hasta ahí tienen ese doble valor, si se quiere. Y después podemos hablar de los documentos en particular que vamos a ver expuestos este sábado. La verdad que es una iniciativa muy importante, mucho más en este marco del aniversario también, de los acontecimientos. Y bueno, pone en valor nuevamente todo el laburo de cuidar los archivos, ¿no? Y de investigar esos archivos, porque hay mucha información ahí sobre una parte, bueno, fundamental de la historia argentina. Sí, hay que cuidar esos archivos, hay que también trabajar mucho para ponerlos en sintonía con otros archivos que están abiertos en todo el país. Hay que trabajar de manera mancomunada para poder saber qué es lo que pasó. Porque nosotros hicimos justicia en un proceso impecable en la Argentina y estamos haciendo justicia porque de hecho faltan muchas víctimas que aún no han tenido ningún juicio ni ninguna política de reparación para con ellas, pero podemos decir que hicimos y seguimos haciendo juicios de lesa humanidad. Por eso justamente y para eso también el patrimonio que de estos archivos que, como decíamos, tienen que estar en sintonía. Archivos que nos pueden permitir saber algo más sobre lo que pasó. La justicia tiene la parte de la prueba que puede ser para condenar. Ahora necesitamos saber algo más. ¿Qué pasó con Clara Anaí? ¿Dónde está Clara Anaí? ¿Qué nos dicen estos acervos documentales? ¿Y cómo hacemos para ponerlos en sintonía con otra información que pueda estar en otro lugar del país incluso, ¿no es cierto? Entonces, bueno, por eso hay que seguir trabajando mucho, cuidando lo que tenemos como patrimonio, bien decimos, pero también ampliando y continuando con la búsqueda de otros documentos que nos puedan dar más certeza sobre lo que necesitamos saber. En estos documentos en particular que vamos a exponer, se ve claramente la persecución política previa, sobre las víctimas y posterior sobre ellas también. Entonces, bueno, no quiero contar acá toda la muestra porque me gustaría que compartan con nosotros esos, bueno, esas imágenes y lo que vamos a exponer el día sábado para ser parte de este colectivo tan inmenso que fundó Chicha y que sigue buscando justicia y que sigue además preguntando dónde está Clara Nay. Es difícil todavía saber cómo va a responder el público, cómo va a reaccionar frente a los materiales que exponen, van a exponer en esta muestra, pero conociendo un poco otras actividades que pueden haber realizado, del acercamiento que había tenido la gente a la casa, ¿qué pensás que moviliza en el interior de las personas que se acercan a este tipo de testimonios, de documentos que son una prueba así, muy clara y muy concisa de lo que pasó en esa época de la historia argentina? Mira, nosotros queremos democratizar estos archivos, queremos que salgan a la luz y obviamente producen sensaciones inquietantes muchas veces, ¿no? Saber que hemos sido perseguidos por nuestras ideas, hemos sido perseguidos por ser miembros militantes de organismos de derechos humanos, como le pasó a Chicha. No van a estar allí esos documentos, pero sí parte de lo que ha sido el hecho en sí, la persecución. Así que generan preguntas y también, bueno, nada, está eso de saber cuáles han sido algunos de los elementos de prueba que colaboraron para el dictado de una sentencia que hoy, por suerte, ya es firme, es una de las pocas sentencias firmes, en el Tribunal Oral de La Plata. Son documentos controvertidos, porque vos imaginate que lo ha hecho el perpetrador. Entonces, por ese lado tiene eso, ¿no? Que producen un poco de, si se me permite la palabra, náuseas, teniendo en cuenta a Sartre. Produce náuseas, pero también produce saber que los propios perpetradores dijeron algo. Y en este caso dijeron, por ejemplo, algo sobre Daniel, dijeron algo sobre la partera que atendió a Diana, dijeron algo también sobre Clara Nay, ¿no? Entonces, eso nosotros queremos exponerlo, queremos mostrarlo, queremos compartirlo, queremos que sepan cuál ha sido nuestro trabajo desde la comisión para que estos documentos que se hicieron en forma oscura y oculta puedan finalmente ser vistos, observados, leídos, digamos, por todas y todos. Ese es un poco el sentido. Sí, sí, totalmente. Sí. La verdad es que lo importante es que vayamos todos a ver esta muestra. Claro. ¿Cuándo se inaugura? El mismo día del evento, del acontecimiento, así que los esperamos a todos en el horario de la tarde. Vos seguramente ahí ya tenés, y ahora si no te mando con precisión los distintos momentos que sí va a haber en el encuentro del día sábado, para recordar exactamente en qué momento, pero la muestra va a estar ahí, va a ser parte, va a haber una mesa donde van a estar los documentos y se van a poder leer, y bueno, y también voy a ir, obviamente, para compartir, no solo para compartir, sino por si quieren preguntar y quieren saber algo más, y quieren saber qué dijimos ese día que tuvimos que testimoniar, y cómo lo charlamos, y cómo Chicha supo de estos documentos y cómo ella fue una parte activa para que nosotros podamos estar hoy acá, ¿no es cierto? Entonces, en ese punto vamos a compartir. Después le mando bien la grilla en el momento, no, pero la mesa va a estar... Sí, la tenemos, así que ahora la vamos a estar comentando un poquito más, Claudia, quédate tranquila. Bueno, gracias, bueno, como siempre, un gusto hablar con vos, ¿eh? Un abrazo grande para ustedes. Dale. Que estemos bien. Igualmente, buena semana. Un abrazo. Bueno, ahí a quien escuchaban, Claudia... ella forma parte de la parte de archivo de la comisión y está presentando esta actividad que tiene que ver con el aniversario del acontecimiento de lo que se conoce como el ataque a la casa de la calle 30 y esta actividad tan interesante que justamente es el material que guardaba lo que era la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires sobre estos acontecimientos. La muestra se llama ¿Por qué la DIPMA no habla de Clara Nay? Y esto se va a inaugurar el viernes 24 a las 17 horas en la Casa María de Terushi, ahí en 30, 55 y 56.